El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá con usted su experiencia personal. Esperamos que la misma le resulte útil en el desarrollo de su negocio. ¿Saben qué hacía yo cuando recién empezábamos el negocio? Y me daban este micrófono. Empezaba a llorar. De veras. Y eso no lo dejé de hacer hasta quizás llegamos a Zafiro. Y yo no paraba de llorar. No paraba de llorar porque yo no podía... No es que no lo creía, sino era una gratitud con Dios. Es una belleza, es una bendición que no... Pero no se vale llorar. Yo sé que ustedes lo que necesitan es inspiración, no flaqueza. Necesitan fortaleza. Yo nací en un hogar muy bonito. Somos 8 de familia en un matrimonio legal, legítimo, y queriendo dar lo mejor de lo mejor. Mi mamá y mi papá muy trabajadores. Mi papá en ese entonces trabajaba las tierras. Era muy trabajador. Yo miraba, a mí me tocó levantarme a hacer desayuno desde los 8 años. Empecé a madrugar yo a eso de las 3 de la mañana. Yo ya estaba fuera de la cama, haciendo desayuno y viendo por mis hermanos, porque no teníamos energía eléctrica, no había televisión. Entonces nació un niñito tras el otro. Y mi mamá, yo la miraba muy ocupada, y yo me tomé la responsabilidad de ayudarla. Nunca, para mí era bendición lo que estábamos viviendo, ver nacer un niño tras otro. Para mí, para dos niños, los dos últimos que mi mamá y mi papá tuvieron, son como mis hijos. ¿A dónde voy con esto? Somos una familia humilde y trabajadora. Vea, yo no tuve oportunidad de ir a la escuela, pero nunca me creí que era menos. La autoestima siempre mis hermanos, yo los apoyaba en lo que ellos querían hacer, y yo los animaba, los motivaba que fueran a la escuela, que yo me levantaba temprano para que ellos salieran a tiempo, pero yo me quedaba en casa. Pero eso fue porque, en ese tiempo mi papá tenía una... El lema de él era de que las hembras no iban a ir a la escuela. Entonces me quedé en casa. No es que no quería estudiar, sino que yo miraba que había... No sé. Pero estudié tercer grado de primaria, señores. Y saben de que mis hermanos... sacaron bachillerato, ¿cómo le llaman acá? Bachillerato, ¿verdad? En ese entonces ya estaba poniéndose bastante grave la situación en El Salvador. No pudieron ver por estar en la universidad, sino en ese entonces yo ya tenía 15 años, 16 años, y mi papá ya había ya se había venido para Estados Unidos y estaba viendo por traernos. Mi papá me mandaron a traer y llegué para todo esto. Ahí estaba Eusebio. Me di cuenta hasta que la mamá de él armó una... Ella es muy entusiasta en lo que es la Navidad y celebran la pastorela. ¿Sí saben qué es eso? Es una fiesta de Navidad y se empieza a ensayar unos 2-3 meses antes. Y ella vino y me mandó una invitación a la casa que quería que yo participara en lo que era la pastorela como virgen. Y en ese ensayo yo no había notado que Eusebio vivía ahí a una cuadra de para nada. Pero hasta que me lo pusieron a ensayar de San José. Ahí fue donde... (risa) Y solo era para ensayar. Quizás Diosito solo quiso que yo me fijara en él. Ahí caíste, palomito. Estábamos muy jovencitos, pero me encantó la forma de ser de él y no sé, quizás me figuré, de verdad, me daban un baby de artificial ahí, el niño Dios. Y yo me le quedaba viendo a él y vale que la estrofa era bien pequeña, me la memorizaba, pero yo me imagino que yo me quedaba embelesada viéndolo, ¿no? Me encantó y luego el tratar con él era diferente a todos los muchachos. De hecho, a mí me prohibían, pero rotundamente, a tener novio. Y una de las familias que me habían prohibido, según, era él. Y como lo prohibido llama la atención, yo dije, por algo ha de ser, ¿no? Entonces yo trataba de batallar con esa situación, además no tenía prisa, simplemente me estaba fijando en él. ¿Por qué? Porque él estaba estudiando y él llegaba una vez al mes al lugar donde nosotros vivíamos. Él estaba estudiando fuera de ahí, de ese municipio. Entonces, cuando él llegaba, yo aprovechaba, ahí alábamos el agua en cubetas, como dice el libro. ¿Sí han leído el libro de la parábola del conducto? ¿Sí? Y yo aprovechaba de alar el agua. Cuando usted llegaba, a mí me encantaba alar agua para verlo. Entonces, pero Eusebio estaba para ese entonces estudiando y yo dije, ¿qué vas a estudiar? Le digo. Porque yo dije, me voy a arrimar a un buen árbol, porque ya que no estudié, pues algo bueno tiene que salir. Le hacía muchas preguntas, solo para conocer cuál era la mentalidad de él. Y me encantaban las respuestas. Me quedaba pensando y pidiéndole a Dios de que algo tenía que pasar, pero algo bueno. Entonces le di tiempo al tiempo y mucha gente criticaba porque insinuaban cosas y no era nada de lo que ellos decían. En ese entonces los hicimos novios y luego que vi la situación que nadie me lo quería y mucho regaño, pues cortamos y le digo, vamos a parar acá. Y él no sabía por qué, ni modo de que yo pusiera en mal mi familia. Le digo, no, ya me di cuenta y hasta aquí nomás, y búscate otra muchacha, no soy la muchacha que te pertenece a ti, no te convengo. Y dice, ¿quién te lo ha dicho? Nadie. Y él es muy respetuoso, se alejó de mí, pero yo estaba pendiente de qué hacía Eusebio, cuáles eran sus pasos, tras de quién andaba. Pero fue bonito, en ese entonces cortamos la relación por un tiempo, por unos 8 meses. Luego lo que pasó fue que Eusebio cayó enfermo, se graduó y luego estaba en vacaciones y luego iba a regresar según a la universidad, pero cayó enfermo y me decía la gente, está enfermo Eusebio. Le digo, sí, ¿qué tiene? Una amiga muy cercana de la familia, llegaba una señora y me llevaba la noticia todos los días. Me decía, Eusebio, de veras que se está grabando y es necesario que tú vayas. Al verte a ti se va a revivir el hombre. Le digo, no, espérate. Y me dice, se pasaron 15 días, 20 días, 25 días. Cuando todo eso yo dije, ¿una fiebre lo tiene en cama? Me dice, sí. Le digo, ¿por qué no lo sacan al hospital, a una clínica? Tienen que sacarlo al médico. Y me dice, él no quiere. Y le digo, ¿quién manda ahí? Siendo que él está tan mal, pues que lo levanten y lo lleven. Pero dice, no quiere y no quiere, y él dice que no, se resiste a que lo saquen. Pues al ver lo que estaba tan grave, porque me dijeron que lo estaban velando, que ya él estaba muy grave, muy, muy grave. Ahí yo hice, porque me extrañaba que sus papás, ellos son 13 de familia, habían quedado 12, recién perdimos un hermano de él en septiembre, unos días antes de, como 12 días antes, 8 días antes de que los presentaran como nuevos diamantes, que ese muchacho creía mucho en el negocio y estaba muy feliz de que nosotros estábamos y que Matías y Marta estábamos escalando niveles, llegando al éxito. Él vivía eso, pero se los fue. Entonces yo digo, si la familia de él, que era tan grande, Y su mamá había batallado con tantos niños, porque son 8 hembras y 5 varones. Entonces yo dije, ¿cómo esta señora no? Porque yo la conozco, ella es bien, bien fuerte. Y ella es una persona que le encanta ayudar y que su familia esté en armonía, que esté alentada, que esté siempre luchando por la familia. Y yo dije, ¿qué le pasa a esta señora hoy? Y le hice una oración a Dios y pedí por Eusebio. Me acuerdo que lo que le pedí fue que si, porque como él me buscaba y yo lo rechazaba, yo dije, este a lo mejor es una prueba y yo no quiero que se muera. Yo dije, yo te prometo que si lo salvas, yo voy a hacer todo lo posible porque sea mío. Él tiene que casarse conmigo, pero que sea tu voluntad, pero sácalo de esa situación, haz que lo lleven al médico. El siguiente día en la madrugada lo llevaban en el carro. Me encantó y ya la semana siguiente, pasó 31 días en cama. Y estaba, si lo ven flaco, olvídense, está flaquísimo. Y dice un tío mío que yo me casé con él para engordar a Eusebio, porque él siempre lo ha conocido muy flaquito. En ese entonces, empezamos al mes, yo lo vine a ver después de ya recuperándose y los vimos, pero yo dándole gracias a Dios de que estaba ahí, yo dije, hoy voy a seguir los pasos de usted y voy a ver qué hace, porque ya Dios lo salvó. Y gracias a Dios se dio, como les cuento, salí de emergencia. En ese entonces no sabíamos qué iba a pasar con nosotros, yo le digo, me tengo que ir, apenas habíamos recién vuelto a la relación y le digo, no sé qué va a pasar, no sé, no te puedo decir porque yo me voy, porque me tengo que ir. Gracias a Dios, en 3 días yo estaba en Chicago. Y de ahí cortamos, la situación fue de que por 8 o 9 meses no los comunicábamos, porque ve que la gente siempre se preocupa por tirar negativo. Pues ahí me viene una carta de cosas y yo me la creí, me la quería creer y no creer, pero yo estaba muy enfocada en ayudar a mi familia, en ayudarle a mi papá y a mi hermano mayor a ahorrar dinero, a trabajar fuerte. Yo vine de 17 años a Estados Unidos, entonces mucha gente me decía, ponte a estudiar. Le digo, es que yo necesito ganar dinero, necesito un trabajo de tiempo completo, porque la situación estaba grave y mis hermanos estaban en peligro. Los trajimos 5 personas de una sola vez, y había que ahorrar un buen dinero para eso. En ese entonces Eusebio decidió venirse. Cuando él llegó a Chicago, yo no lo vi por unos 3 meses, porque no sabía qué traía en su mente. Yo dije, no sé, una hermana de él vivía ahí. Yo dije, no sé qué lo trae, y hasta que no se den las cosas, yo no lo buscaba. Y él decía, a lo mejor tiene un novio acá, yo no quiero llegar a perturbar. Entonces estábamos ahí, pero de repente en una fiesta lo vimos y hablamos poquito, de ahí empezó nuevamente y al año me pidió matrimonio. Ya teníamos, nosotros empezamos la relación desde el... teníamos 6 años ya de andar juntos. Vean todo esto que sí, no, pero 6 años. Entonces los casamos en el 86, empezamos a batallar en ya unidos, muy muy bonita la boda, muy muy sencilla, pero muy linda, porque dos personas que se aman pues llevan todo adelante, ¿cierto? Con mucho trabajo empezamos a trabajar duro y a poner los metas en este año, mira, a ver si podemos tener nuestro primer carrito. Y vino Baby antes de carro. Pero ahí, tras de que la necesidad del carro, porque ya había un bebé, pues ahí batallando, luego entró él a trabajar en ese lugar, desde que los casamos hasta hoy que lo fui a retirar hace 3 años con 2 meses, ¿cierto? Sí, ha sido una batalla, pero el negocio llegó en el 2001 y pasamos todo 2001 y parte 2002 sin entender qué, cómo, ¿Cómo se hace? Porque solo era Eusebio y Estela. Para ese entonces, pues nosotros ya teníamos 3 hijos que yo siempre le pedí a Dios de que cuando estos niños crecieran yo quería estar en casa con ellos, estando para no que otra persona estuviera cerca de ellos, sino porque Estados Unidos no es que es la vida que se lleva en Estados Unidos lo que hace que los niños anden haciendo cosas indebidas. Entonces yo dije, yo no quiero caer ahí, yo quiero estar con mis hijos. Si quiero uno de los dos que esté controlando qué es lo que está pasando con ellos, ayudándolos, llevándolos, trayéndolos, estando en las actividades de ellos, cuando quieran hablar con alguien que sea uno de papá que esté ahí. Gracias a Dios que en eso llegó el negocio cuando mi hijo estaba en la adolescencia, entrando a la adolescencia. Llegó a buena hora, empezamos a agarrar el sistema muy en serio. Yo me escuchaba hasta 10 cassettes al día, porque yo decía, todas estas historias yo tengo que devorármelas porque yo las necesito. Porque cuando yo vi el plan, lo vi en casa de una cuñada y estaba Matías dando el plan. Pero yo creía que todo el mundo que estaba ahí, habían como 7 personas, sabíamos, y yo creía que todas íbamos a entrar. Pero saben que nadie puso la cara, yo creo, de alegría como yo la puse. Y yo dije, ¿por qué? ¿Y por qué no ven esto? ¿Por qué lo ven que no es para ustedes? Dice, es que no me gusta. Pero le digo, pero si están diciéndole que no le gusta algo que no conocen, Eusebio y yo lo vamos a hacer. Y le he hecho una llamada y le digo, ¿dónde vienes? Venía saliendo del trabajo, me dice, estoy cerca. Le digo, estoy aquí donde tu hermana Cristina y me gustaría que vinieras. Algo vas a alcanzar, estoy viendo un programa que es para nosotros. Y dijo, ¿de qué es? ¿Es el negocio de Matías? Le digo, sí. Me dice, no, yo voy a llegar a saludarlo porque no lo he visto. Yo dije, pues que venga como sea, pero que venga. Llegó a saludarlo, llegó a estarse un ratito. Pero a todo esto, yo ya estaba con libreta en mano, porque Matías iba a ir, y yo dije, ¿quién va a dar este plan y cómo va a ser? Y a mí me agarró desesperación de saber que íbamos a quedar solos, sin quién los amparara de ahí en adelante. Le digo a Matías, ¿cuándo regresas? Me dice, voy a estar viniendo cada 2-3 meses. Le digo, para todo este tiempo, le digo, ¿cómo vamos a hacer? Me dice, por teléfono vamos a estarlos comunicando. Le digo, me interesa que Eusebio vea esto. Pero Eusebio estaba muy ocupado. Él ha sido muy entregado al cuando él dice, como él era manager ya de esta empresa, de este restaurante, y había mucho personal ahí. Y era el estrés que andaba, que yo lo quería salvar de ese gran estrés. En ese tiempo, Dios los mandó 3 oportunidades. Los mandó un empleo que le ofrecían a él $80,000, los mandó a una persona que yo trabajaba con él, es un abogado, yo le hacía babysitter, tenían un bebé y yo lo cuidaba. Ese señor me dice, con la experiencia de Eusebio yo puedo poner la plata y la experiencia y vamos a poner un restaurante vegetariano y vamos a hacer mucha plata. Y le digo, pero si no has hablado con mi esposo. Me dice, no importa, tú dile, porque que hay que sacarlo de ahí. Le dije, en esas estoy, y dije yo, no le dije nada. Me dice, hay que sacarlo de ahí porque lo están consumiendo. Es mucha experiencia para que esté ahí sin explorar, ¿no? Sin dar mucho resultado. Y él estaba haciendo planes con mi esposo, pero sin hablar. Entonces se presenta este plan y yo dije, no, esto es. Porque nosotros teníamos otro plan, que era poner un restaurante propio. Y yo sabía, Eusebio se iba a endeudar con $250,000 para poner ese restaurante. Yo dije, solo de intereses vamos a estar todavía peor. De deuda uno se enferma de pensar de que tiene ese gran peso encima. Yo dije, no, esto es. Aquí hay todo y eso es lo que yo necesito. El punto llegó que venía la convención. Y a Eusebio le gusta tocar guitarra. Y Eusebio no estaba de acuerdo. Él dijo, ese negocio, no sé cómo Matías lo ha agarrado, pero de ese negocio yo no me veo ahí. Si tú quieres, entonces yo le digo, está bien. Yo agarré la aplicación y me acuerdo que venía entrando. Le digo, mira, esto yo tengo que mandar. Te estaba esperando para que des la firma. Firmó y mandé la aplicación. El siguiente día venía una señora y me dice, que viene de la línea de auspicio, es nuestra upline también, es las personas que le llevaron la oportunidad a Matías. Entonces esta señora me dice, mira, Viene una convención, la salida es el jueves y es en Carolina del Norte. Y faltaban 3 días. Y le digo, ¿y qué hago? Me dice, decídete, porque ella estaba en Montreal, Canadá, y nosotros estábamos en Chicago. Yo voy a manejar allá y salimos. Y yo dije, ¿cómo voy a sacar permiso? Y usted no me va a dejar ir. Y le llamo a mi mamá, le digo, mami, sabe que quiero ir a una convención, pero yo no he pedido permiso, Eusebio no me va a querer dejar ir, a menos que usted vaya. ¿Viene conmigo? Me dice, sí. Le digo, dígale a mi hermana que la traiga el jueves tempranito, porque salimos a las 8 de la noche lo más tarde. Y él llegó del trabajo ese día jueves, y yo ya haciendo planes de la convención, pero no tenía el permiso todavía. Entonces yo dije, ¿cómo le digo? Para que no se enoje. Y yo estaba cocinando y le digo, donde ya terminé de cocinar, él pasó de paso a la recámara y agarró la guitarra, se fue para la sala y pues empezó a tocar guitarra. Él había, recién que los casamos, empezó unas clases de guitarra clásica, música clásica. Entonces, cuando él agarra la guitarra, yo sé que se concentra. Y yo dije, esta va a ser mi... Esto es, porque no tengo otro chance. Entonces, cuando ya terminé de cocinar, le digo, ¿vas a cenar? Me dice, no todavía. Pero tocando la guitarra así, no todavía. Okay. Le digo, ¿sabes? Te quería decir algo. Me dice, ¿el qué? Es que viene una convención, le digo, y Nia Daisy viene, y ella dice que sí vamos a la convención, y yo quiero ir. ¿Me dejas ir? Se quedó pensando un ratito, pero yo sabía que él estaba, sí, que él iba a decir que sí. Le digo, ¿me dejas ir a la convención? Me dijo, sí. Yo me fui para abajo, agarré la maleta, y ya la llené y la subí y ya la tenía lista. Él no se dio cuenta de eso, hasta después de la cena fue que me dijo, porque llamó a la señora, me dice, ya estoy acá. Salimos en media hora, ¿ya está su mamá ahí? Le digo, sí, ya está. Está todo listo, le digo. Para todo esto, en la camioneta que íbamos a ir, no tenía, me habían robado el radio, el radio, ¿no? El tocacinta. Entonces yo me alisté una grabadora de batería y un poco de cassette, y fui a comprar mucha batería. Y dije yo, con esta llegamos a Carolina del Norte, allá compro más y de regreso, pues allá compro material y venimos escuchando. Pero él no sabía todo eso. Cuando ya vino la señora y le digo, lo vamos a tener que ir, mira, esto y esto está pasando. Me dice, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Que es ahora? Le digo, claro que es ahora. Y abre la puerta y era en mayo, estaba lloviendo y una tormenta muy fuerte. Y me dice, ¿qué no ves que está lloviendo y se van a ir 3 mujeres hasta Carolina del Norte? Le digo, pero es que vamos para Carolina del Norte y la lluvia está aquí. Yo creo que vamos... Yo creo que media hora manejamos y ya hemos pasado la lluvia. Me dice, pero es que no es posible, ¿son cuántas horas? Le digo, no sé cuánto lo va a tomar, pero la cosa es que llevamos un mapa. No lo sabemos usar, pero lo vamos a llegar. Porque no sabíamos usar el mapa, yo no sé usar el mapa. Los perdíamos, de repente íbamos en dirección correcta, luego lo decía allá que íbamos de regreso, y luego lo salíamos, pasamos como perdimos mucho tiempo, pero llegamos. Lo bueno es que llegamos temprano, fíjense, llegamos como eso de 1:30. Los pudimos buscar hotel, pudimos hospedarlos y tranquilizarlos, ¿no? De que gracias a Dios habíamos llegado con bien. Y buscar la convención era una convención de los Jägers en un estadio que yo me quedé anonadada. Yo dije, wow, todo esto. ¿Y dónde estaba? ¿Y por qué yo no lo había conocido? Y todo eso, ¿no? En la noche yo de ver los oradores, de ver los diamantes ahí paraditos contando sus historias, me dio nostalgia y yo dije, Eusebio tiene que ver esto. Yo no sé cómo lo voy a traer, pero lo voy a traer. Tiene que verlo. Porque yo me figuré en ese escenario a Eusebio y Estela. Yo no vi a nadie más. Yo vi a Eusebio y Estela ahí. Y no fue fácil porque Eusebio es muy comprometido. Cuando él se compromete a hacer cosas, él dice, esto lo hago y yo estoy... Tú sabes mi compromiso, yo no me puedo desprender de ahí. ¿Quieres que pierda el trabajo? Yo decía... Yo sabía que no era punto, no estaba para que él soltara el trabajo, le digo. Pero es que hay días de enfermedad, dice la gente allá. Entonces le digo, dile cualquier cosa, porque nosotros para ir a la convención, en mi caso, yo me enfermaba cada rato. Yo tenía que poner una queja en mi trabajo o algo, ¿no? Entonces yo, para las convenciones, yo no me las perdía. Los seminarios yo no me los perdía. Y los seminarios, que esto que los Matías los indicaba, hay un seminario en Montreal, hay un seminario en New Jersey, y teníamos que agarrar vuelos. Entonces yo lo que hacía era yo reservar los vuelos y yo invitaba gente y llevábamos gente a los seminarios. Y eso me encantaba porque yo decía, esto funciona, que la gente decía afuera que no funcionaba. Yo decía, es que esto se hace invitando. Y hacíamos reuniones cada martes, cada jueves, en nuestra casa, mostré los productos. Yo me emocioné de los productos, me encantaron. La forma de trabajar que tenemos con todo lo que hay, que los pone internet. Yo dije, esto está más de bueno, yo lo voy a hacer en grande. Y a mí no, con todo el material quizás que yo escuchaba, los nos, todos los negativos a mí me resbalaban, a mí no me filtraban, a mí no me hacía daño eso. Yo decía, es que no me has conocido como la nueva Estela. Tú me estás juzgando por lo que hemos sido, hemos hecho o somos, pero no miras lo que yo estoy viendo. Entonces yo nunca me dejé vencer. Mi mamá es una persona muy fuerte. Este 2010 esperamos en Dios de que la vamos a sacar de como nueva Esmeralda. Ella ha sido un pilar para nosotros, es una bendición tenerla. Vive con nosotros y ella dice, jamás me mudaría con otro hijo, porque aquí se vive de rico. Vamos al gimnasio juntas, vamos a la iglesia juntas, vamos donde ella quiere ir la llevo. Todos los viajes que hemos tenido la andamos con nosotros, es una bendición. Entonces para nosotros, ahora mi suegro viene para Chicago, ya es socio en El Salvador. Llegamos a El Salvador, me alegra, ¿saben por qué? Hemos batallado varios años queriendo hacerle entender a la familia de lo bueno que es esto. Entren a esto y hagan lo posible de captar lo que hay. Pero gracias a Dios hoy hacemos reuniones de familia y hoy hablamos el mismo idioma. La familia de él, casi, bueno, yo diría toda, está allá en el negocio. Y toda mi familia, que somos 8, solo me faltan 2, hay 6, sabemos 6 en el negocio. Y ahí van, unos platinos, unos 12%, unos 15, unos 18. Si es que yo les dejo a mi esposo, porque ya tenemos muy poquito tiempo. Ya me lo gané todo yo. Gracias. Gracias. Tengo 5 minutos para decir todo. Tengo 20, ok, qué bueno. Bueno, mi papá acaba de entrar al negocio hace un mes. Quiere ser diamante, dice. Ellos son doble diamantes. Tiene 13 hijos. Pero quiere sentir este negocio. Se inscribió hace año y medio. Él tiene 79 años. Está joven mi papá. Es jovencito. Voy a comenzar. Yo estaba volando con Estela. Andaba por allá así, disfrutando lo que ella está contando. Y bueno, voy a comenzar mi parte, ¿no? Esa es la parte de ella. Hoy voy con la mía. Me acuerdo ya, yo creo, de unos 3, 4 años que cuando andábamos corriendo, descalzos, pegándole la pelota. Pero antes de eso, déjeme platicarles algo. Que cuando estábamos pequeños, mi mamá trabajaba mucho, mi papá también. Los dos, pero éramos 13, imagínense. Para darle a estudio a 13 y comida y ropa y zapatos, es algo duro, ¿no? Pero mi mamá tenía que salir. Mi hermano mayor, Manuel, y Matías, el segundo. Y bueno, ellos dos, me acuerdo que nos hacían la comida. Nosotros colaborábamos en ir a traer los platos desechables. Eran unas hojas así verdes que íbamos a recoger mientras ellos estaban haciendo su parte ahí. Me acuerdo que ellos, como no podían hacer muchas cosas, nos hacían tortillas que ustedes llaman arepas, con dulce, no sé, dulce de atado le llamamos nosotros, como de panela, de esa. Ahí le revolvían y le ponían quizás queso, no sé, pero yo los encontraba sabrosos, eso que ellos hacían. Y esperando con mi platito ahí. Y ellos torteando. Matías y mi hermano mayor torteando y poniendo de esto, y nosotros ahí colaborando. Íbamos a la mesa a comer. Era una infancia bien bonita. Y uno trae recuerdos que se como que los tienen ahí vívidos. Ahí están, ahí, ¿verdad? Bueno, esa parte, mi hermano Guillermo, que es el que acaba de morir hace como ocho meses. Él era mi guía inseparable desde pequeño. Donde iba, me dice, vente conmigo. Y él era bastante, tenía una manera bien especial. Él, todo lo que él tenía era para el otro. Bueno, voy a pasar a lo que es la historia dentro del negocio. Vengo a Estados Unidos. Bueno, me graduó de bachiller, pues, así acá, ¿verdad? Bachillerato. Entro a lo que es la... me gustaba la medicina. Entro a estudiar medicina. Mis papás se esfuerzan bastante. Bueno, más que todo, mi hermano también me ayudó bastante, el que les cuento. Y bueno, estaba la guerra en El Salvador. Bueno, me tengo que ir porque estaba en una situación en la cual yo iba de la universidad para la casa. Había un enfrentamiento cruzado. En El Salvador la guerra fue terrible. Fue desastrosa. Y uno ya no sentía eso, porque uno miraba cabezas encima de estacas ahí en la calle, acá por allá, cuerpos descabezados y todo eso. Ya para nosotros era algo normal. Pero había veces que tú te estabas ahí, en esa situación. Y esa vez, le digo a mi papá, papá, me tengo que ir. Parte por esto, ¿no? Pero parte también porque usted estaba allá. Y llego a Estados Unidos. Bueno, esa es otra historia, que es una odisea. Yo creo que bastante bonita, que si yo volviera a nacer, la volviera a repetir. Porque ahí se forma el carácter. En la ida hacia Estados Unidos fue una cosa maravillosa. Yo no lo tomo como dice, ay, que cómo me fue. No. Ahí se vio Eusebio formándose eso que iba a meter dentro de este negocio. Uh-huh. Y llego y pues comenzamos. 3 meses yo no le hablaba a Estela. Siempre he sido cauteloso. Yo tenía un problema grande, lo tengo todavía, del habla, ¿no? De que en la casa, en ningún lugar yo no podía hablar, ni en la casa. Yo sé que mi mamá buscaba los medios en cómo curarme ese mal, que para ella pensaba que era de la, no sé, de la lengua, del estómago. Me había unos pajaritos que allá le llamamos, que hablan mucho. ¿Choris? ¿Cómo? No, son otros. No son como pericos, son un pajarito diferente a los pericos, que le llamamos nosotros. Bueno, que hablan, que van en manadita, pero hablan así, loro, bueno, eso, golondrina, ¿verdad? Sí, pero mi mamá, yo creo que quería, entonces ella me los mataba y me los ponía ahí para que yo me los comiera, porque pensaba que yo iba a hablar mucho después de eso. Sí, eso es porque alguien le decía y buscaba las maneras como, porque la mamá se preocupa, ¿no? Cómo ayudar a sus hijos. Y lo que le digan a alguien, mira, prueba esto, prueba lo otro, y esto, y pues ellos prueban todo eso. Entonces ella probaba todo eso en mí, y yo pues quería hablar, y decía, pues hoy sí voy a hablar como esas cotorritas que andan ahí. Y nada de eso funcionaba. Cuando había reuniones familiares, que yo quería hablar, pero el miedo era tan grande, que me ponía a imaginar, y aquel día me pasó esto. Y quise hablar y tuve que avergonzarme e irme. Entonces eso me hundía dentro del cerebro y más me atrapaba ahí. El miedo muchas veces atrapa cuando uno más piensa en eso. Y comencé a bueno, llego acá y pues ya dentro del negocio, nos casamos, ya no voy a contar eso, pero dentro del negocio, ella hace la decisión de hacer este negocio, pero yo no encajo en este negocio para estar en el escenario. ¿Cómo? Para nada, ¿no? Y yo digo, pero ¿cómo yo voy a hacer ese negocio si yo tengo que hablar ahí? Si yo no puedo ni hablar ni con mis hermanos, ni con mi familia, ni con Estela. Yo no sé cómo es que hemos comunicado con ella. Seña, ¿verdad? Porque entonces... Pero yo hice una decisión. ¿Aló? Es que conmigo no está muy bien. No, es que ella no miraba... No me acuerdo. ...el otro lado. No. Porque solo quería mirar lo bueno. Claro. Sí. Pero, ¿qué iba? Perdí el hilo. Entonces yo encajo en este negocio y cuando ella entra a este negocio, yo digo, mira, ella estaba pasando por una situación en el trabajo, de que el jefe, la jefe, que era una doctora y abogado, ¿verdad? Le estaba diciendo a ella que, pues, que tenía que trabajar duro, que habían llegado a Estados Unidos a trabajar duro, que tenía que hacer. Pero no solo eso, sino que otras cosas. Hay personas, no importa de qué raza sea, que no tienen ese modo como tratar a la gente. Y le dijo cosas que no eran muy bonitas, de que, pues, era la vida de ella. Y una vez ella le comentó que una vez iba a comprar una casa ahí cerca donde ella vivía, y se rió. Le dijo, ¿tú cómo tú vas a comprar una casa de acá? Y dice, ahora... Pero eso me ayuda mucho. Eso da mucho, mucho valor, fortaleza. Ahora que miramos esas casas grandes ahí donde ella vivía, pero ahora las miramos tan pequeñas que no nos da ganas de comprar ahí. Entonces comenzamos, yo le digo a ella, mira, yo entro a ese negocio con una condición, que yo soy el presidente y tú eres la vicepresidente. Está bien, muy inteligente, acepta, y yo le entro. Pero eso sí, si yo entro a eso, no hay forma como tú te vayas a hacer para atrás, porque si yo meto un pie, meto los dos. Y si hay alguien que ha llegado a los diamantes en ese negocio, nosotros vamos a llegar. Y comenzamos a trabajar, a hacer reuniones en casa, y hablábamos con nuestros grupos, tres personas que teníamos allá, y decíamos, proyectábamos lo que venía enfrente, proyectábamos que... Ella se acuerda bien de estas palabras que yo dije ahí. Declararlo para donde uno va, para donde uno va. Y que la gente sienta que eso que uno está diciendo lo dicen con convicción. Yo dije, lo vamos a parar todos acá. Tres ellos y los dos nosotros, éramos cinco. Y yo les aseguro, les dije a ustedes, que la persona que se meta a este barco lleva un buen capitán. Sí. Es que cada uno nos vamos a hacer capitanes en el camino. Y la gente comenzó a escuchar y a venir. Llegamos al 9%, al 12%. Ya habíamos como unas 6, 8 personas en la sala de mi casa. Celebramos ese fue el gran seminario. Un gran discurso, no mío, sino Dios. Yo estaba escuchando. Solo nos llamaron para entregarnos un águila de este tamaño. Era el inicio de algo grande. Y que, bueno, pensamos nosotros, bueno, ¿y dónde vamos a llevar a la gente entonces? Andamos buscando lugares en los parques, en las iglesias, donde nos dieran un espacio para llevar a la gente. Andamos nosotros como loquitos. Pero luego hablamos con nuestro diamante, que entonces era, pues, Zafiro. Y le digo, Queremos llevar a la gente donde haya más creencia, no en mi casa, allá, o sea, donde un lugar donde haya más. Y dice él, bueno, hay que buscar un hotel. Pero habíamos decidido hacer un open, un abierto, no un cerrado. Era un abierto. Y decidimos tenerlo abierto siempre. Era nuestro compromiso con las personas que teníamos ahí. Hicimos como un núcleo fuerte. Decimos, ustedes se comprometen y yo me comprometo a que esto es un abierto. Yo he entendido que este es un abierto. Es un open. Y entendíamos eso. Buscamos un lugar en el cual cabían como unas 15 personas. ¿Y sabe qué pasaba en esos opens? Los cambiamos de día porque creíamos que era el día. Comenzamos un día martes y terminamos un día lunes. Martes nadie llegaba, miércoles, quizás miércoles, o quizás jueves, o quizás la gente trabaja, quizás viernes va a llegar la gente, o quizás no es viernes, la gente anda en parranda, quizás sábado también anda en parranda y la gente se va domingos y luego lo dejamos el lunes y no llegaba la gente. Me acuerdo que había unas cortinas que nadie estaba sentado, únicamente estábamos viendo por la cortina a ver si llegaban los invitados. Y el orador allá que iba a dar el plan, dice, siéntense, por favor, vamos a comenzar el plan. Si no hay nadie que quiere dar el plan, estamos esperando a la gente que venga a ver el plan. Y nadie llegaba. Entonces, sacábamos temas. Y esos temas les interesaba a la gente. Dice, ¿por qué no toman aquel tema que tocaron aquel día? Entonces le dije a ellos, mira, por lo menos vamos a hacer algo. Vamos a atender a la gente que aprenda algo mientras vean, y yo me voy a educar en ciertas áreas y siempre traer un tópico nuevo, cada momento. Y siempre traemos algo nuevo. Y la gente entonces, pues, mantenía el núcleo, pero de repente comenzó a agregarse gente. Y más, y más. Luego llegamos, cambiamos a un lugar un poquito más grande, donde ustedes han escuchado la ley del menor esfuerzo, ese CD. Ese CD fue el primer CD que se grabó en nuestra organización. Habíamos como 35 personas en ese seminario, era un seminario. Ellos estaban calificando esmeralda y nosotros estamos calificando plata. Nuevos platas. ¡Ya! ¡Yeah! Estamos ahí. Y si van a escuchar ahí, los aplausos son fuertes. Hay que armar ese dinamismo con las personas, aplaudiendo su éxito, cada uno de ustedes. Y luego comenzamos a crecer, pero en el proceso a plata pasaron muchos altibajos, ¿no? O sea, íbamos para acá y luego damos dos pasos para adelante, pero a veces damos tres para atrás. Y decíamos, pero ¿cómo es este negocio? Estábamos al 18, ahora estamos en el 9, 15, al 12. Digo, no, pero eso es cosa de actitud. Nosotros estamos al 18 y vamos a subir ese nivel. Y así comenzamos a subir ese nivel hasta que llegamos a plata y luego platinos fundadores. No hemos dejado de calificar cuando calificamos plata. Menos de eso. Pero saben, una cosa que sí hemos tenido nosotros es que siempre hay que luchar hasta el último segundo. Las metas. Es disciplina. Es una actitud y también es disciplina. Entonces, señores, nuestra historia no ha terminado, apenas comienza. Este es un paso. Este es un paso nada más. Y esperamos que en las otras ocasiones podamos compartir con ustedes. Si ustedes nos permiten, vamos a estar de regreso acá. No sé cuándo, pero sí vamos a estar acá.